Bueno, muchísimas gracias Radio La Mosquitera, nuestra Radio La Mosquitera. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes con este frío en las escalinatas. Esto es Rayano con una perversión y una crueldad que no tiene límites. He hablado con mis dos abogados defensores, la Julieta Laborelo y el Alfredito Guevara, porque debe existir tanto dentro del derecho ambiental como el de los derechos humanos esta falta de garantías que se me está dando, o sea, del debido proceso y del derecho a la defensa. Así que bueno, lamento profundamente, imagínense, he esperado tanto tiempo, hace más de una semana que nos dijeron que hoy había audiencia, lo mismo pasó el 9 de febrero, ya van dos. Bien, y seguimos en la lucha, seguimos de pie. Algunas compañeras y compañeros que me han estado llamando me hace acordar esta situación denigrante, de perversión y crueldad mayúscula, a lo que hacía la dictadura genocida, sobre todo en la cárcel de Rawson, que probó un método para destruir la voluntad y la personalidad de los compañeros presos que estaban en Rawson. Un estudio muy profundo del compañero Samogedny, que está desaparecido, pero un excelente estudio. Bueno, a mí no me van a bajar las defensas y sigo en pie de lucha. Y esta lo vamos a arrancar, porque ya no es solo la Nora Moyano, es el derecho a la protesta, son nuestras libertades democráticas. Bueno, nuevamente abrazo enorme. Y bueno, seguimos en la lucha, de pie.